de Barrales, si quiere lo saludamos, solamente si quiere. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, imagino que muy contento después de lo que lograron anoche, ¿no? Sí, muy contento, la verdad. Todavía, hablando con los chicos, todavía no lo podemos creer así. Todavía estamos sin caer, así que, pero muy contento. ¿Cayeron o no cayeron todavía? No, todavía no, la verdad que no. Seguramente en un día, dos, seguramente ya vamos a caer, pero bueno, por ahora todavía no. Claro, digo porque, a ver, no es que hayan ganado un campeonato, ni mucho menos, como para ponerlo en su justa medida, pero la verdad que en el momento decisivo del partido, en el momento determinante del partido, con una diferencia amplia para el Instituto, con jugadores consagrados, con jugadores grandes, con jugadores ya avesados, ustedes estaban los cinco pibes en la cancha, estaba vos, estaba Lema, estaba el Flaco Layana, estaba Gutiérrez, estaba Charini, y dieron vuelta a un partido que fue tremendo. Sí, la verdad que lo que pasó en el último cuarto fue increíble. Pero todo lo que era el contexto del partido, el equipo que estaba enfrente, la calidad de jugadores que había enfrente, la cancha, y bueno, pudimos remontar un partido de 20 puntos. Después, cuando terminó el partido, me di cuenta que el cuarto arrancamos, creo, 15-0, 16-0. El arranque del último cuarto fue increíble. La motivación que teníamos todos en el último cuarto, no, nunca lo viví. Así que, nada, muy contento. Toda la energía que tenemos los chicos, sirve bastante, mucho en defensa, por ese arranque. Así que lo pudimos traer en ataque y nos saltamos y lo pudimos lograr. Está bien. ¿Dónde se dieron cuenta que lo podían ganar o que lo podían pelear? Porque 20 puntos es una diferencia importante, habida cuenta que enfrente tenés jugadores como Scala, García Morales, Espinosa, Piñero, Clan, Sinchuso González, Gastón Güera, Namicucci. Es un equipo importante. ¿Dónde se dieron cuenta o dónde tomaron esa confianza como para dar vuelta al partido y poder quedárselo? Y creo que en segundo tiempo, bueno, en tercer cuarto estuvimos ahí, ganamos por uno en el tercer cuarto, no hubo mucha diferencia ahí. Al último cuarto ya nos quedaba la última chance. Hubo un minuto que me acuerdo que, no sé si nos pusimos, creo que a 5 puntos, 6 puntos, y Casalanguida dijo, lo vamos a ganar, y ahí, en ese momento ya estábamos con una motivación sobrenatural, la verdad, nos la creímos y nos faltamos, nos jugamos libre y pudimos correr la cancha, jugar como teníamos que jugar, a los pases, saliendo, corriendo y soltarnos en ataque. A ver, por el momento el juego se hace, yo estaba diciendo a cada rato que el juego con ustedes en la cancha tiene una intensidad y una energía que se nota y se les cae de la remera, del pantalón, la energía. Entonces, esa misma energía les hace cometer errores y tener mucha pelota. Somos chicos y nos vamos a equivocar por ahí. Hay veces que sí nos pasamos vuelta por la energía. Hay cosas que todavía no sabemos controlar, porque somos un chico. Pero bueno, es mejor pasarse de energía a esa edad que nos falte. Así que bueno, y tomar esos errores para aprenderlo. ¿Hace cuánto estamos jugando en liga? Hace un año, dos años estamos en liga. Así que no, equivocarnos vamos a equivocar y bueno, vamos a aprender de eso, pero energía no nos puede faltar, mejor que nos sobra antes que nos falte. Estamos hablando con Franco Morales, ayer tuvo una muy buena actuación, la última bola, ¿no? Porque obviamente la metiste, fue un festejo enloquecido, la tuviste bastante tiempo en la mano, cuando la agarraste, ¿ya sabía que le ibas a tirar vos o no supiste cómo resolver y la tiraste por tirarla? No, una vez que la agarré yo sabía que le iba a tirar. Quería que quedara la última bola, que no tuviera posesión él. Por eso muchos se creían que no había visto el reloj, estaban esperando que la tire, pero no. Así que bueno, vi que Clancy me salió un poquito suelto, entonces dije, no quiero permitirla y bueno, lo tiré, pero sí, yo sabía que le iba a tirarla. Porque la tiraste de lejos, la verdad que la tiraste de muy lejos. Sí, vi la repetición y le tiré bastante lejos, así que, pero bueno, no quedaba otra. Era eso, porque era mejor eso antes que terminara una pérdida o algo de eso, así que siempre que quede el tiro final y no le quede oportunidad, porque bueno, al final le quedó, ¿no? Un descontrol ahí y saltó todo el banco, claro. El reloj de 24, quedaron dos décimas, me fijé hoy, quedaron dos décimas, bueno, pudieron tener el último tiro, que menos mal que no entró. Sí, porque García Morales no tomó un tiro tan complicado después al final, para lo que es García Morales como tirador, tomó un tiro bastante bien tomado. Sí, tiró bastante cómodo, nada, apenas lo agarró García Morales, dije, nada, no puede ser que, hasta, bueno, por suerte no entró, así que contento. Bueno, y el paso por el TNA, ¿no? El paso por el ex TNA, la Liga Argentina, ¿te hizo tomar confianza, te hizo ganar confianza en tu juego? Sí, la verdad que me vino bastante bien cambiar. Fue una decisión que tomé personal para poder aprovechar al máximo y poder mostrarme. Bueno, el tomar Rocamora me dio esa confianza y la posibilidad de hacerlo. Estoy muy agradecido y bueno, lo tomé como una experiencia. Era la primera vez que salía de casa, que salía de la zona de confort, así de ser, y me sirvió bastante. La verdad que pude crecer como jugador, como persona, tomaba mucha responsabilidad en el equipo, así que me vino bastante bien. Claro, porque no solamente es la faceta como jugador, sino es todo lo que tiene que ver con respecto a lo que uno va creciendo como persona, ¿no? El hecho, el otro día lo contaba, no me acuerdo quién lo contaba acá, uno de los chicos que vino a la radio, y nos contaba, ¿no? El hecho de estar solo, tener que hacerse la comida, o tener que encargarse de las cosas de todos los días, eso es como que te hace crecer también de golpe y te hace ser un poco como más responsable y aún valorar más lo que tenés, ¿no? Sí, eso que decía, de salir de la zona de confort. Uno está acostumbrado a que ahí en la casa tu viejo y sean todos tu viejo, pero bueno, una vez que salís tenés que buscarte la voz sola las cosas. Claro. Tenés que formarte como persona y bueno, más allá de lo que político es eso también, ¿no? Me sirvió bastante para caer en la realidad, porque en un futuro eso me va a tocar hacerlo a mí. Acomodarme en mi vida, mis tiempos, así que bueno, más allá de eso, de los que hay, me sirvió bastante. Seguro. Pese al hecho de estar en un equipo como Atenas, que es el equipo más ganador, es el equipo más importante en la historia del básquetbol argentino, por todos sus logros, por todo lo que produjo, el hecho de haber jugado, o estar jugando, no de haber jugado, en un club donde jugó Marcelo Milanesio, la chanchita Baral, iba a decir, donde jugó Gustavo Fernández, donde jugó Leopoldo Ruiz Moreno, donde jugó Gastón Blasi, no me acordaba ahí justamente, digo, que todos fueron grandes jugadores en una posición como la tuya. Sí, pasaron grandes jugadores, la verdad que si uno se pone a fijar la historia. En mi posición pasaron varios increíbles. Bueno, Marcelo es un ícono histórico de Atenas por todo lo que ha hecho, lo que ha logrado. Después, bueno, estuvo Bruno también, un montón de bases han pasado por esa posición. Pero bueno, no lo tomé como una presión, sino como una motivación de querer ser como él, sino ser yo mismo. Así que, no, más que nada una motivación extra. Además que sí, haya sido una posición de base histórica en el club, no le tomé como presión. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer, Franco? Franco Morales, con quien estamos hablando. Yo soy nieto de Eder, ¿verdad? Sí, soy nieto de Eder. Soy nieto de Eder Morales, quien fuera dirigente durante muchos años, presidente, vice, junto a Felipe Lava, que en la Atenas de Córdoba. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pasarla, tirarla, penetrar, seguramente que me vas a decir última defender, por ahí me sorprendé, y me decís, no, me encanta defender, y bueno, y está perfecto. No, siempre me caractericé por ser anotador, pero lo que más me gusta sí es tener el mando del equipo, tomar responsabilidades. Es lo que más me gusta, ser el líder del equipo dentro de la cancha. Siempre me gustó, siempre tuve esa característica. De claro. Chiquito siempre me gustó. Claro, y eso lo único que te lo da es jugar. O sea, uno tiene el mando del equipo cuando juega. Si no jugás, es muy complicado poder crecer y desarrollar ese gusto que vos tenés o esa virtud que vos tenés. Sí, obviamente, jugando y ganándote la confianza y que tus compañeros te aponen a ser un líder. No sé si un líder no es la palabra, sino que tener el control y comando del equipo como cualquier base dentro de la cancha. Se logra jugando y en el entrenamiento también, más que todo, se gana esa confianza de tus compañeros. Siempre me gustó esa característica. Está muy bien. Nico. Bueno, Franco, vienen de ganar el Clásico y van a jugar contra San Martín o contra Regatas, otro equipo que va a venir de ganar el Clásico, digo. Va a ser un partido de equipos que vienen motivados. ¿Cómo se preparan para ese partido, ya sea quien sea, contra quien jueguen? Sí, va a ser una serie dura. Cualquiera de los dos tiene grandes jugadores. No tenemos que preparar de la mejor manera. Son playos raros, ¿no? Porque tenemos la ventaja, pero el primer partido es visitante. Y si tropezás el primer partido, venís local y ya es un juego definitorio, es para cualquiera. Así que nos tenemos que preparar de la mejor manera para ganarle el primer partido allá, que debe ser de visitante, cualquiera que nos toque, sea Regata o San Martín. Bueno. Estamos hablando con Franco Varale. Anoche gran victoria, 77-75, 7 triples para él, 13 puntos en el último cuarto. Contame algo del Flaco Lallana. Ha mejorado mucho con respecto a el año pasado. ¿Qué hablas con él? Sé que me vas a contar cosas buenas, pero digo, dentro de la cancha, ¿qué le pedimos como base, como dueño del equipo? Que te juegue un pique en el eje de cancha, que corte por debajo del canasto. ¿Qué es lo que vos, como, digamos, como comandante dentro del equipo en la cancha, le pedís al pivote de tu equipo? No, la verdad que Joaquín ha evolucionado un montón. Desde que llegó al club y lo conocí, evolucionó físicamente, evolucionó bastante. Muchísimo, diría yo. Bueno, le pido a veces dentro de la cancha que se suelte más por ahí. Él tiene que ser un poco más fuerte la cabeza. Si lo logra, no tengo duda que va a ser un pivote muy dominante. Tiene mucha técnica para medir 2,17 m. La pica bien, tiene buenos movimientos. Allá arriba nadie lo va a tapar. Pero siempre yo le pido que sea cara dura, porque para jugar tenés que tener un poco de eso, de picardía, de no dejarte pasar por arriba. Él es lo único de lo que hablo con él. Así que, pero no, estoy muy contento con la evolución que está teniendo. Está todo el día entrenando, siempre está buscando mejorar, así que me pone muy contento por él y por el segundo tiempo que tuvo ayer. Bueno, ¿qué le dijo Nicolás Casalánguida después? A ver, si había un tipo que creía en ustedes, era Casalánguida, porque la vehemencia con la que dio los últimos 2-3 minutos, inclusive en uno pidió que la cámara no entre, imagino que hubo algunas cosas más subidas de tono, pero después en el que dio para la cámara, para la televisión, dijo vamos a ganar el partido, imagino después que habrá habido una charla, una arenga o algo similar en un vestuario que estaba, bueno, obviamente desbordado por la alegría, ¿no? Sí, me acuerdo hace un minuto que dijo que vamos a ganarlo. Ya veníamos con el envión de ponerlo en partido y no me acuerdo bien cómo estábamos en ese momento cuando dijo vamos a ganarlo. Debemos estar ahí a 3-4 puntitos. Y sí, después del vestuario, no me acuerdo de nada, la verdad. Festejo y felicitaciones, nada más, no había mucho para decir, así que la verdad que sí, fue una motivación extra. Y escuchame, ¿se puede dormir a qué hora después de semejante excitación y de semejante adrenalina? No, la verdad es que me costó bastante dormir. Fui a comer con los chicos y después cuando volví, costó bastante. Y ahora me desperté, yo he dormido, creo que 4 o 5 horas nomás, me desperté y pasó de vuelta todavía, así que sin sueño, sin nada, pero bueno, ya seguramente va a caer el momento y va a pasar, así que bueno, pero por lo menos ahora disfrutarlo. Franco, muchas gracias por el contacto, realmente felicitaciones por la actuación, felicitaciones por la victoria. Nos regalaron un partidazo, porque por ahí uno puede decir, y no estuvo tan bien en cuanto a que no fue tan técnicamente tan puro, hubo muchas pelotas perdidas, pero le metieron una energía, unas ganas, una adrenalina. Los 5 pendex adentro de la cancha realmente en un momento para levantar el partido que fue muy, muy, muy, pero muy positiva. Más allá del triunfo, podrían no haber ganado si ese triple no entra. Igual el partido que nos regalaron hasta ese momento fue muy bueno. Ojalá que sigan progresando. Es un deseo, ¿no? No es ni una presión, ni nada por el estilo, ni es una frase por la galería, sino que uno espera que sigan creciendo. Bola, Llana, Lema, Subrigen, Mendoza, todos los pibes fieles, todos los pibes que están dentro del básquetbol argentino, porque es una bocanada de aire fresco, porque es una renovación a lo que ya teníamos, y porque la verdad que está bueno que otras camadas vengan a suplantar a aquellos jugadores que ya hoy están llegando al final de sus carreras, que en esta liga hay muchos de esos, muchos jugadores que ya están en el final o en los últimos años de su carrera, así que felicitaciones por esto, y a no bajar los brazos y a tratar de salir siempre de la zona de confort y a tratar de darle duro, porque el futuro depende de ustedes, ustedes tienen talento, están en buenos clubes, tienen buenos físicos, y solamente depende de ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que no queda otra que salir trabajando, es el único camino que hay, así que bueno, muy agradecido por ustedes por haberme llamado. Abrazo enorme. Abrazo grande, estamos viendo. Bueno, Franco Barani, una de las figuras de la...